Hola, mi nombre es Marcos. Yo soy parte del ministerio Miracles and Wonders. Yo he estado leyendo la Biblia en un año y la manera que yo comencé a leer la Biblia en un año es porque yo la escucho en la NN de un hermano en inglés que él todos los años, ya va, tiene 3 años que lo está haciendo y yo los vengo siguiendo. Dios ha puesto en mi corazón hacer lo mismo, grabar la lectura bíblica para todos aquellos que comenzaron como yo, que tal vez por mi trabajo, por el horario, pero tenía tiempo de estar en la computadora en el trabajo, pueda crecer y tener una mejor vida espiritual. Me encuentro yo en el libro de Reyes. Vamos a comenzar por el libro de Reyes, Primera de Reyes. El título de la lectura es Adonías usurpa el trono. El rey David era tan anciano y tan entrado en años que por más que lo abrigaban no conseguía entrar en calor. Por eso sus servidores le dijeron, busquemos una joven soltera para que atienda a su majestad y lo cuide y se acueste a su lado para darle calor. Así que fueron por todo Israel en busca de una muchacha hermosa y encontraron una sumanita llamada Abisad y se la llevaron al rey. La muchacha era realmente muy hermosa y se dedicó a cuidar y a servir al rey, aunque el rey nunca tuvo relaciones sexuales con ella. Adonías, cuya madre fue Joaquit, ambicionaba ser rey y por lo tanto se levantó en armas, consiguió carros de combate, caballos y 50 guardias de escolta. Adonías era más joven que Absalón y muy bien parecido. Como David, su padre nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que hacía, Adonías se confabuló con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, y estos le dieron su apoyo. Quienes no lo apoyaron fue el sacerdote Sadoc, Bedenai, hijo de Joyaba, el profeta Natán, Simi y Rigi, y la guardia personal de David. Cerca de Enroquel, junto a la peña de Sohel, Adonías ofreció un sacrificio de ovejas, bueyes, terneros engordados. Invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los funcionarios reales de Judá, pero no invitó al profeta Natán, ni a Benanai, ni a los de la guardia real, ni a su hermano Salomón. Por eso Natán le preguntó a Betsabé, la madre de Salomón, ¿ya sabes que Adonías, el hijo de Joaquín, se ha proclamado rey a espaldas del señor David? Pues si quieres saber tú, vida y la de tu hijo Salomón, deja darte un consejo. Pues si quieres salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, deja darte un consejo. Ve, preséntate al rey David y dile, ¿acaso no había jurado su majestad a esta servidora suya que si mi hijo Salomón lo sucedería en el trono? ¿Cómo es que ahora el rey es Adonai? Mientras tú estés allí hablando con el rey, yo entraré para confirmar tus palabras. Betsabé se dirigió entonces a la habitación del rey. Como ésta ya era muy anciano, lo atendía a Bizar, la sumanita. Al llegar, Betsabé se arrodilló ante el rey y éste le preguntó, ¿qué quieres? Mi señor juró por el Señor su Dios a esta servidora suya, contestó Betsabé, que mi hijo Salomón sucedería en el trono de su majestad. Pero ahora resulta que Adonías se ha proclamado rey a espaldas de su majestad. Ha sacrificado una cantidad de toros, terneros engordados y ovejas y ha enviado a todos los hijos del rey al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército. Sin embargo, no invitó a Salomón, que es un fiel servidor de su majestad. Mi señor el rey, todo Israel está a la perspectiva y quiere que usted le diga quién lo sucederá en el trono. De lo contrario, tan pronto como su majestad muera, mi hijo Salomón y yo seremos acusados de alta traición. Mientras Betsabé hablaba con el rey, llegó el profeta Natán, y el rey se enteró de su llegada. Entonces Natán se presentó ante el rey, y arrodillándose le dijo: "Mi señor el rey, ¿acaso ha decretado usted que Adonai le suceda en el trono?" Preguntó esto porque él ha oído hoy sacrificar una cantidad de toros, terneros engordados y ovejas. Además, ha invitado a todos los hijos de su majestad, a los comandantes del ejército, al sacerdote Abitar, y allí están todos comiendo y bebiendo y gritando en su presencia: "¡Viva el rey Adonías! Sin embargo, no me invitó a mí, que estoy al servicio de su majestad, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benai, hijo de Yodaba, ni a Salomón, que es fiel servidor de su majestad. ¿Será posible que mi señor el rey haya hecho esto sin dignarse comunicarles o a sus servidores quien lo sucederá en el trono?" David proclama rey a Salomón. Al oír esto, el rey ordenó: "Llamen a Betsabé." Ella entró y se quedó de pie ante el rey. Entonces el rey hizo este juramento: "Tan cierto como vive el Señor que me ha librado de toda angustia, te aseguro que hoy cumpliré lo que te juré por el Señor, el Dios de Israel. Yo te prometí que tu hijo Salomón me sucederá en el trono y reinará en mi lugar." Betsabé se inclinó ante el rey y, prostrando su rostro en la tierra, exclamó: "¡Que viva para siempre mi señor el rey David!" David ordenó: "Llamen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benai, hijo de Yobada." Cuando los tres se presentaron ante el rey, éste les dijo: "Tomen con ustedes a los funcionarios de la corte, monten a mi hijo Salomón en su propia mula y llévenlo a Gideón, para que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como el rey de Israel. Toquen luego una trompeta y griten: ¡Viva el rey Salomón! Después de esto, regresen con él para que ocupe el trono en mi lugar y me suceda como rey, pues mi disputa es que el quien gobierne a Israel y a Judá. "Que así sea", le respondió Benai, hijo de Yobata, "que así lo confirmó el Señor Dios de su majestad, que así como el Señor estuvo con su majestad, esté también con Salomón, y que engrandezca su trono aún más que el trono de mi señor el rey David." El sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benai, hijo de Yobada, y los guerreteos y los peleteos montaron a Salomón en una mula del rey David y los escoltaron mientras bajaban hasta Gideón. Allí el sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite que estaba en el santuario y ungió a Salomón. Tocaron entonces la trompeta y todo el pueblo gritó: "¡Viva el rey Salomón!" Luego todos subieron detrás de él tocando flautas, lanzas, gritos de alegría. Era tal el estruendo que la tierra temblaba. Adonías y todos sus invitados estaban por terminar de comer cuando sintieron el estruendo. Al oír el sonido de la trompeta, Job preguntó: "¿Por qué habrá tanta bulla en la ciudad?" Aún estaba hablando cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. "Entra", le dijo Adonías, "un hombre respetable como tú debe traer buenas noticias." "No es así", exclamó Jonatán. "Nuestro señor el rey ha nombrado el rey al Salomón. También ha ordenado que el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benai, hijo de Yobata, como los querreteos y los peleteos, monten a Salomón en la mula del rey. Sadoc y Natán y lo han ungido como rey en Gijón. Desde ahí han subido lanzando gritos de alegría y a la ciudad está alborotada. A eso se debe tanta bulla. Además, Salomón se ha sentado en el trono real y los funcionarios de la corte han ido a felicitar a nuestro rey, el rey David. Hasta le desearon que su Dios hiciera el nombre de Salomón más famoso todavía que el de David, y que engrandeciera el trono de Salomón más que el suyo. Ante esto, el rey se inclinó en su cama y dijo: Alabado sea el Señor Dios de Israel, que hoy me ha concedido ver a mi sucesor sentarse en mi trono. Al oír esto, todos los invitados de Adonías se levantaron llenos de miedo y se dispersaron. Adonías, por temor a Salomón, se refugió en el santuario, donde se agarró de los cuernos del altar. No faltó quien fuera a decirle a Salomón: Adonías tiene miedo de su majestad y está agarrado de los cuernos del altar. Ha dicho: quiero que hoy mismo jure el rey Salomón que no condenará a muerte a su servidor suyo. Salomón respondió: si demuestra que es un hombre de honor, no perderá ni un cabello de su cabeza, pero si se le sorprende en alguna maldad, será condenado a muerte. Acto seguido, el rey Salomón mandó que lo trajeran. Cuando Adonías llegó, se inclinó ante el rey Salomón y éste le ordenó que fuera a su casa. Leímos ahora hasta al capítulo 1 y es no sé, yo leyendo la Biblia se da cuenta de muchas cosas que algunas veces uno no les pone atención, o tal vez las ha oído pero no las ha oído en contexto. Aquí en este capítulo David ya está muriendo, ya está bien anciano, y le ha prometido, Dios le ha prometido a David que Salomón lo va a va a ser el siguiente rey. Pero mientras esto, el hermano de David, que era el mayor, porque antes, si leemos antes de eso, Absalón y otro hermano de David, que eran los primogénitos, una murieron o no estaban en el asunto. So, el otro que seguía era creo que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero él le seguía a tomar el trono. Y él lo que hizo, él sabiendo que la promesa ya se había hecho a Salomón, él quiso tomar a fuerzas el trono. So, él se puso y llamó a los predicadores, llamó a un profeta, llamó a otros que estaban al general del ejército para que estuvieran en su lado, y esta gente sí dijeron, pero el profeta Natán fue uno de los que no se opusieron, y él fue uno de los que fue a la mamá de Salomón para decirle: ¿sabes qué? Si tú no haces algo, cuando este hermano de Salomón, que no eran de la misma mamá, cuando este venga al trono, ustedes los va a matar. Porque él sabía que la promesa había sido para Salomón. So, no había cupo para Salomón. La historia dice que él agarra a toda la gente y toda la gente se va. Y lo que me da mucha gracia a mí es que cuando se oye todo el ruido, todo el abucheo, y Salomón es coronado rey, y ya es un acto oficial y toda la gente ya lo está considerando como rey, como el nuevo rey, toda la gente que estaba con el hermano de Salomón, salen Adonías. Salen corriendo afligidos porque ellos saben que es traición, y ellos saben que es traición. Y es importante decir lo que recordarse lo que le dice a Salomón al a su hermano, Cuando él va al templo y se agarra de los cuernos y quiere que le prometa que no le va a pasar nada. Entonces Salomón le hace una promesa que si él es un hombre que no es un hombre que lo que dice es, si demuestra que es un hombre de honor, no perderá ni un cabello de su cabeza, pero si le sorprende alguna maldad, será condenado a muerte. So, vamos a finalizar ahí. Esta es la primera lectura y yo creo que es mucha comentaria de parte de mí, pero me gusta mucho a entender lo que estoy leyendo. Yo creo que es la parte crítica o la parte que uno tiene que entender del cómo estarlo leyendo, y además que estamos comenzando por el libro de Reyes, so, hubieron muchas cosas que no sabemos, pero yo sé que el otro año nos vamos a dar cuenta de cómo fue que el albedrío que tenían los hijos de David los llevó a la destrucción. Como Absalón se rebeló contra él, y también el pecado que tuvo David con la mamá de Salomón, matando al esposo de la mamá de Salomón y quedándose con la mamá de Salomón, Betseba, y Dios profetiza, el profeta Natán profetizándole que en su casa nunca se iba a departar la espada. So, todo eso lo vamos a ver primeramente Dios el otro año. Pero lo espero mañana, para que sigamos leyendo la palabra de Dios. Que Dios os bendiga.